prisionero. Perdón, qué gracias. Si ya cumplí mi condena. Chao. Hace un mes que salí de la cárcel. Hace un mes que volví a mi hogar. El viejo delito me dejó marcado. Tanto lo he pagado, no me dejan en paz. Porque no puedo conseguir trabajo. Porque no puedo ir a ningún lugar. Porque si me piden mis antecedentes, yo tengo prontuario y no me quieren tomar. No quiero robar, no quiero robar. No me obliguen, no, por favor. No es el mismo de una década atrás. Mis amigos hoy me dan la espalda. Ni una mano hoy me quieren dar. Soy mal visto porque estuve preso. A robar la gente me obligará. No quiero robar, no quiero robar. No me obliguen, no, por favor. Sociedad. Prisionero, prisionero, ¿a dónde vas? Prisionero, prisionero, en libertad. Prisionero, prisionero, de verdad. Prisionero, prisionero. Prisionero. Prisionero, disfruta de tu libertad. Amigo.